que los cumplas feliz. ¡Feliz cumpleaños, bebé! A la chica de cumpleaños yo la quiero enamorar. Cantar, y te quiero decir que yo soy tu enamorado.